la siguiente canción habla del mismísimo poder que tenemos todos encerrados dentro, el poder del animal que corre salvaje y libre, el poder de Andú. Muchísimas gracias.